Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 254, grabado el viernes 26 de febrero del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a T-Com-Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a... ¡Ahí funcionó el micrófono! Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y tenemos también, vía nuestra conexión intergaláctica, Shiar, para chiar a Marte Gracia. ¡Chole! Buenas noches, geekos, y todos los escuchas. ¡Es bárbaro! Ya nos dio energía. Ya sentí un saludo tipo Rick Escamilla. Welcome. Ay, no, por favor, eso no. Desde México, digo, hola. Ah, no, como que decía, desde Undercity, digo, hola. Oh, ¿qué quiso hacer esa no vez? Sé que, y es que, mira, yo lo oí, no me acuerdo por qué. Canalizó. Yo estaba aquí. Yo estaba aquí, ni hablé, porque yo solo vine a oírlo. ¿Ah? Y yo, bueno, ¿qué le pasó? Salió del closet. Querido diario, hoy tengo con qué hacer mierda, Rick. Dios mío, pero así que le damos gracias a la chica de Behavior por vainarnos y por tocarnos el pirepipí. Aquí va. Bueno, que tiene 6 dedos en cada mano para ser medio contacto. Oh. Conmigo no ocupa las manos. A vos te toca el pirepipí. Con el pie, con el codo. Con el codo. Sí, ya son fetiches sacar, sí. Se desliza y ¡pum! ¡Ay, igual! ¡Oh! Así, contra la mesa. Machucado. Con la uña encarnada del pie te toca el pie. Por lo menos ya no me dolería el tirón de la pierna. Ya te olvidaría. Te olvidaría de ese dolor. Hay un chiste que yo nunca lo había tenido, pero es que el general Gerardo Barrios le estaba diciendo a alguien. Al final, el punchline es que le decía... El dolor más inmune, el más yuca, es agarrarse un huevo con una gaveta. ¡Ay, huevo! Pero yo me quedo pensando... ¿Y en qué circunstancia? ¿Qué? ¡Ajá, cabal! Exactamente. Que, ¿cómo diablos tenés que hacerle para agarrarse un huevo con una gaveta? O sea, no sé, pero solo me acuerdo de un tío mío que ya estaba bien viejito. Que es que lo tenían que andar ya levantando y sentándolo. Ajá. Y que lo sienta el hijo de él. Y ven que el tío se empieza a mover y... ¿Y qué pasó, papá? Me senté en un huevo. Él mismo se sentó en su propio huevo. Se autopechó el huevo. Ay, Dios mío. Ah, oh, bueno, llega a pasar, ya saben. ¿No? Sí, sí, eso depende también de la edad. Señoras y señores, continuamos este episodio con una... La recomendación de la semana. En esta ocasión, señoras y señores, es T-Com-Man quien nos tiene una recomendación para esta semana. Adelante, T-Com-Man. Vean, bueno, lean Siege 2, va. Conciso. Tema. Siege. Esta es la invasión por parte de Norman Osborn y un cachimbo de tantos superhéroes y supervillanos bajo The Initiative, que está invadiendo Asgard, que está en algún lugar de ¿dónde es? Oklahoma, ¿eh? Wow. Yeah. Entonces, pero ya se armó el de pergo, o sea, pero están bien en Ohio, también. En Ohio, sí. La vez pasada era que llegaron y solo eran asgardianos, pero hoy como que ya se está armando bandos entre los superhéroes. Y pasan varias cosas que no les puedo decir porque hay gente aquí que no lo ha leído, así okay. Que, pero está muy el arte buenísimo, Oliver Copiel, la historia está muy emocionante. All right. Señoras y señores, también tenemos para ustedes algo que ya es una tradición acá en Los Geekos. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con la noticia de cómics que tú nos tienes. Fíjate para este episodio. Creo que tengo una y media. Wow. Marvel está haciendo el casting ya para seleccionar al actor que haría las veces de Capitán América. El problema es que los actores que han mencionado que como que son Steve Rogers cuando aún son escuálidos, debiluchos. Ah, o sea, antes de... Bueno, porque es más fácil hacer los fortachones con CG que hacer los debiluchos. Fíjate que... Bueno, no necesariamente con CG, pero prepararlos para la producción. O hacerle ponerle trajecito con espuma. Ándale, ándale, sí, sí, sí. Hasta el momento... Está. Pero por lo menos la foto del que estás viendo, este es, ajá, conocido más por hacer papeles medio virgos. Sí, este es de The Office, ajá, la serie de comedia con Steve Carell. Pero no es Steve Carell el que sale aquí. No, es que... No, imagínate si fuera Carell. Ahí pierde. Avienta el escudo, pasa, hasta ahí, solo. Ni yo la voy a ver, fíjate. Fíjate que entre la lista mencionan a Krasinski. Perdón, no. Incluyen a Michael Casey, que apareció en alguna vez en Smallville. A Patrick Fluger, que apareció en los 4400, aquella serie de 4400 personas que habían desaparecido y que aparecen todas de repente y que están... Todas venían en el futuro, ¿no? Que habían sido épocas. Perdidas en el Triángulo de las Bermudas y los ovnis se los habían llevado. Nunca había oído esa onda. El Triángulo sin Bermudas. Mi papá veía esa serie, le gustaba mucho. Sí, está chido, que era de abducciones y de ovnis y la fregada. Cabal. Sí. Menciona Michael Vogel, que salió en Cloverfield. No me pregunten quién de todos los que andaba corriendo con la cámara. Mira, a lo mejor el de la cámara. Lo que por lo menos de lo que has leído ahorita me gusta, de que no hay ninguno hiper mega conocido, sí, que fíjate, vaya a exigir, bueno, su cara tanto tiempo, exacto, en pantalla. Es más chido que se claven con las apariencias físicas que con los roles así de importancia hollywoodesca. Exactamente. Así que... Digo, y las habilidades de actuación también. Bueno, deben de tener alguna. Algo que tenga. Tal parece que no se deciden. Son 7 personas que están considerando hasta el momento. Lo que han pedido, o lo están haciendo así, pero sin hacer bulla, es que tiene que ser gringo. No pueden tener a un fulano con acento británico. You have some water. I am Captain America. Ya todo se está comiendo. Ah, dice very good. Let's go, Rocinante. Parecía una abeja. Bueno, es una calavera roja. Calavera. Imagínate al gobernador haciéndola de Capitán América. O sea, bueno, Steve Rogers habla bien, pero de Capitán América hasta. Y lo otro detalle, todo ruso, tiene que ser caucásico. Canadian. El Canadian, ¿eh? Además de eso, Capitán América, ¿eh? He's about to destroy the world. Solo en Canadá entiende eso. Sí, sí. Pues sí, perdón, Julio. La otra noticia es que Todd McFarlane quiere hacer la segunda película de Spawn. Le está escribiendo, él la quiere dirigir y hasta el momento no tiene quien le dé pisto. Así que si no encuentra quién, él solito la va a producir. O sea, él se va a vestir de Spawn también. No, que es el que hizo la de Metal Gear Solid. Ah, ¿no? Sí, que solo él podía. Sí, dice, oh, ni modo, voy a tener que hacer el principal. El papel principal. Bueno, aquí viene una noticia oficial de parte de la revista Variety. Pero la noticia inicialmente se anunció en Latino Review que David Goyer, el que escribió. No lo ha oído Dark primero Knight, aquí en Los Kikos. Capitán América. Yo soy el Capitán América. En el IRC. Y con tentáculos así. Bueno, pues sí, David Goyer, el escritor de The Dark Knight y creo que coescritor de. Dark Knight, la movie. Creo que todas las de Blade también se las aventó ese güey. Blade. Que Blade 1, buena. Blade 2, buena también. Blade 3, ay, él la dirigió. Y fue mala. Blade 3 no la vi. No la vi. No te has perdido absolutamente. Ni la veas. Yo me dormí toda la movie. Bueno, él ya lo contrataron para escribir la película de Superman, que se va a llamar The Man of Steel. Quieren meter a Brainiac y a... Y a Luthor otra vez. Y parece que el título de Man of Steel no es solo coincidencia, sino que también le va a tirar así como a la era de John Byrne, que la miniserie con la que inició John Byrne a escribir Superman allá en los 80s. Después de Crisis Tierra Infinita. Después de la crisis, correcto. Puta, yo no entiendo. Ojalá si van a volver a zampar al Lex Luthor. Puta, que no haga nada. No, que haga que... Puta, que no sea el loser. El Lex Luthor de Smallville. Que es manipulador. Bien. Ese hijo puta cae bien. Ajá. O sea, sin poderes, sin ridiculeces, pero... O sea, así me imagino yo realmente a Lex Luthor. Que de veras manipula las cosas y bueno. Y que al final, puta, un reto. Ya lo jodieron y al final, puta, sale ganando el hijo de puta siempre. Aún en la derrota. Right. Otra noticia era las películas así relacionadas a ciencia ficción, cómics, etcétera, que que están planeando sacar. Ahora que pegó Avatar, obviamente Hollywood piensa de que el hecho que fue 3D es la única razón por la cual... Y porque era ciencia ficción. Ajá, correcto. Entonces, claro, pinche mente inmensa de esos, güey. Entonces van a sacar, creo que todas las películas posibles en 3D. Entonces había un gran listado que puede. Estaba viendo Clash of the Titans, no Alice in Wonderland, mal. Esta que viene de Despicable. Ey, Alice, ya la van a empezar a dar, ¿no? ¿Cuál? Alice. El otro día. Ayer fue la premiere de Alice en Inglaterra. Hey, no sé, aquí viene y en 3D. Pero aquí no. Sí. No ha venido el otro fin de semana. Estados Unidos. Para ya está anunciada en los cines. El Bill Grupo de Mortales es hasta el otro viernes. Allá y acá. Otra vez, How to Train Your Dragon. Esa es buena. A mí me llegan las películas en 3D. O sea, lástima que son más caras, pues, pero. Pero mira, van a sacar Piraña 3. Piraña de las películas que veíamos de las películas. O sea, es un remake. No sé si es documental. Espero que sea documental. Que sí, yo creo que lo iría a ver más que si fuera una secuela. No, ya es un documental como Cloverfield. No. Meteremos la mano a este estanque. Y la mete el camarógrafo. Imagínate cómo se va a mover la cámara. Si es un documental como Hurt Locker. Mira, pero ¿sabéis que están haciendo otra de Perseo? Otra de griegos. Clash of the Titans. No, otra. Se llama... Titans Clash. War of the Gods, la guerra de los dioses. Ajá. La guerra del gozo. Ya se ve caso que es Clash of the Titans, pero con otro script. El clutch de los titanes. La carroza de por el clutch. Aquí la van a traducir, la van a llamar Titanes en el ring. Titanes en la clash. En la clash. Es el Armagedón, como Armagedón y Deep Impact. Mira, otra, Shrek. ¡Qué clase de titanes! A la pushica, man. Pushica, y se va a pelar el Capitán América. ¡Bien chucos! El Capitán América. Bueno. O sea, en Guate. No, de ahí, puta, de ahí de repente vi otro vergo películas que sonaban interesantes. Ajá. Una que va a ser 3D es Harry Potter. Con tu tía. Harry Potter en The Deathly Hallows, la primera parte. La primera. Tron Legacy, la quieren hacer así. No, esa tiene que ser. Hay una 3D que se llama The Hole. Con la Megan Fox. El hoyo. No sé de quién, pero va a ser el 3D. Toda la película va a ser así el túnel. El hoyo de hoyo. Como que va cayendo. Espero ser a la Honjole. Otra es Cowboys and Aliens para el 2011. Cowboys and Aliens. Esta no sé si es basada en la película, en la serie de Isaac Asimov, pero una película para el 2011 que se llama Foundation. Fundación. Yo creo que sí debe ser, ¿no? Sé. Que es acá la piedra triangular de la ciencia ficción. Ya se sabría, tener razón. Ya hubiera noticias. Zombieland 2 para el 2011, Transformers. Pues ya no he visto la 1, ¿qué tal será? Dicen que buenísima Zombieland. Qué chistosa. Ya está chistosa. Ahorita le están dando ahorita. Y que los escritores de Zombieland están escribiendo la película de Deadpool, por cierto. Ah. ¡Wow! Okay. Esa sería buena referencia. Habría que ver Zombieland. Pero sí dicen que es chiste. Las aventuras de Tintín. Viaje al centro de la Tierra. Y esa no ya salió. Aquí una. Tim Burton's Frankenweenie. Frankenweenie es un corto clásico del Tim Burton de los stop motion, de los viejitos. No es cierto, ese era de live action, creo. Tal vez lo hace. Tenía en algún lado de esas películas. Está en YouTube, yo creo. Hay que verlo, es un perrito, está muy padre. Franken Winnie the Pooh. Winnie, así como salchicita. Ah, perdón. O sea, el Winnie de Frankie. El Winnie. Le pegaron uno porque se le cayó. Y para el 2012, Spider-Man. Frankenweenie. Los planes macabros que tiene ahí. Hay una Frankenweenie de 1984 y hay una Frankenweenie del 2011, del 2011. Es de un perrito ese. La del perrito, es la chida. Y este domingo comienzan a vender en Estados Unidos la película animada de Marvel, Planet Hulk. Pero distribución amplia a vender oficialmente es el domingo, 28 de febrero. Okay. ¿Y cómo es que ya la viste, Tico Man? Es que el señor Torres tiene contacto. Le mandó Marvel. Es que ya no la mandan para pre-screen. Para hacer review. Es que qué paloma hemos llegado nosotros. Que así que Buxo, dicen que está buena. Sí. Dicen. Dicen que está. Ahí está bien. La foto de Frankenweenie. Ah, un chucho Frankenstein. Ajá. Cagado de la risa. Bueno, chucho. Deja ver. Sí, eso es todo lo que tenía. All right. Bueno, señoras y señores, entonces ahora continuamos. ¿Por qué no estás en Skype? Sí, sensei, ¿qué pasó? Señoras y señores, ahora tenemos para ustedes un mini review. Está estético. Un mini review de videojuegos. Ah. Gracias a Brittoman. Me da risa que hacemos la preparación y a la hora del programa que vamos a hablar. Bueno, sí, este es un mini review de un demo. Siguiendo de un demo de un blog. Ajá, de un blog que leí, ¿verdad? Hace unos... No, no, que ya jugué el demo de Heavy Rain. Está palo, mami. Okay. Nice. Prácticamente, como les dije, en el extento y muy aseverado programa de juegos, ¿sí? Es realmente una película interactiva. Ajá. Pero sí, yo siento que a veces, bueno, eso de que demasiado. Este es como drama policial. Ajá, demasiado interactiva. O sea, llega el tipo, se parquea. Tenés que poner freno de mano, tenés que abrir la puerta del carro. Pues medio inútil. Sí, entonces yo a veces siento como que, bueno, esas cosas que no es como que va a cambiar la historia si lo haces o no. Debería ser automático. Sí, cambia bastante si nunca saliste del carro. Yo creo sí, que algo sería bien aburrido. Bueno, jugar Grand Theft Auto. Sí. Entonces, pero ya después, las peleas, cómo se manejan las peleas, y cómo se hace la interacción entre los personajes, puya, buenísimo. Por ejemplo, la primera vez que lo jugué, no logré convencer a una bicha que me contara lo que necesitaba que me contara para la investigación. Me dije, bueno, quizás así hacer y después conseguís. La segunda vez que lo jugué, le dijiste, masita. Ajá, te vas por otro camino y che, te suelta toda la información. Ve. Te la suelta. Es una prostituta, por cierto. Así es que si todo el juego está así, wow, mis respetos. O sea, muy, muy, muy bueno. O sea, que la segunda vez le ofreciste más billete. No, la segunda vez llegué yo como Brittoman. Oh. ¿Qué querés, papayito? Entonces, sí, se ve que va a estar bueno. Ojalá que todo el juego esté así como el demo. Y entrenle con todo. Oye, ¿cuánto pesa el demo, por cierto? Mira, fíjate que no estoy seguro. Yo lo dejé bajando y en una noche bajó. Pues, es digital, hombre, no pesa nada. Es información. Hombre, el demo de... Ah, bueno, este el demo de God of War sí pesaba como 3 gigas. Sí. Pues como dice entonces aquí nuestro amigo Brittoman, ¡éntrenle con todo! ¡Éntrenle! Señoras y señores, continuamos este episodio con el... Box Office. Adelante. ¿Has seguido viendo Los Chimoquitas? ¿Los Chimoquitas? Ajá, no me lo pasaste. No se lo pasaste. No. Para los que no lo ven, Chimoquita Glory Days es una live action de un... Es como un anime de harem, pero live action. Y en el capítulo 7 es el famosísimo que no puede faltar episodio que se van a las aguas termales. ¡Vayas termales! ¡Buenísimo! ¡Cagado la risa! Cagado, ¿se ve? Mira, y en ese no hay nudity. ¿En para qué nada. Canal? ¡Huevo! ¡Qué enoja! Ah, de verdad. No hay episodio que no se muestren. Ajá. Pero es un nudity bien, bien, así. Topless, vea. Ajá, o sea, pero sí hay nipples, se ven los nipples. Sí, full. Cha. Y siempre es así como que. Está. Y una de las otras, una bicha a la otra, ¡ra! Le abre la camisa. Y hasta los efectos de sonido cuando. ¡Ah! Slow motion y toda la onda. Sí, se pone el cargo de la risa en ese programa. Y es live action. Y mira, y una japonesita no, ahí que. Posta. Mira, hay unas que están buenísimas, pero a mí la que me encanta que. Es la Natsume. La Natsume, que no es de las que está la más voluptuosa. No, no. Pero a mí esa niña. No, que fíjate que me llega la novia del dientudo, del protagonista. Ay, ya está saliendo más. La que es la novia. Uh-huh. Esa está bien bonita. Ah, linda esa niña. Está preciosa. Súper linda. Solo que sea así toda recatadita. Ay, sí, vamos a ver nunca hoy. Se le han visto las chichas, ¿no? ¡Vamos a ver! Pues está la otra. Hoy ya está tomando un papel más protagónico. La de lentes, la que es así como más nerdita que esa. Esa es la que tiene unos cocos. Excelente. Bien chiche la vida para ella. Siempre. Bien chichistosa. Vos decís como la serie exclusiva de Fox... Los caballeros las prefieren brutas. Sí. Sin chichas no hay paraíso. La comenzaron a dar esta semana. No, y es de Fox en español, o sea. Yo, filmada en Colombia y producida no sé qué. Las chavas que salen con... Box office, tico, box office. Ah, sí, pero ah, no, estamos hablando de chichas, hombre. Los chichaquicos. Bienvenidos, Sensei. Ahí está, ahí está la estática. Hola, Sensei. Hola, estática. Sensei. Órale, es como modem 5665. Sí, está conectando ahorita. Está llamando por un fax. Está mandando un fax. Está haciendo la handshake. Sensei, bienvenido. Conectó los audífonos al micrófono. Bueno, sí. ¿En qué estaba? Sí, box office. Le está hablando número, al mouse. Sí, la número 5. La número 5. Esa es como un monstruo comensal en Hill, cabrón. Es. El hombre lobo. Ah, el hombre bolo. La, su segunda semana, ¿verdad? Bajó un cachito. La segunda semana. Esta ya lleva 50 millones. Y nada más costó 150. O sea, que y ese R, fíjate, acordate que en Estados Unidos las para mayores de 18 años tienen menor recaudación por lo que eso significa. Ah, pero lo público. Que pasa es que estos números que está dando el tico no son solo de Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, sí, esos son los gringos. No, no, no. La número 4 fue Percy Jackson en The Lightning Thief. El prisionero de Azkaban, no sé. la número... Esta hizo 15 millones. La ¿para un número total de? 3, también 50. Vamos, ¿no? 58. Porque ese estaba... Sí, hombro con hombro, con el hombre... Con se el le hombro, había lobo. Subido a las ancas al hombro, al lobo. Sí, estaba a la par del hombre lobo la semana pasada. Se la le diferencia fue mínima, pero hoy sí. Parece que más gente le gustó esta movie. La número 3 fue Avatar. Hizo 16 millones. 16. Oh. Todavía está haciendo millones esa película. Sigue, increíble. Sigue, increíble. La número 2, Valentine's Day, sigue. Guácala. Ojalá que todos esos güeyes se mueran. Cabrón. Lleven a sus novias a ver eso. O los odiarán por toda su vida. La número 1 es Shutter Island. Esta es una con Leonardo DiCaprio. No sé si es con el Martin Scorsese también. Sí. No estoy seguro, pero ya vi la extra. Pero es como suspense. Ah, mira, la corbatilla con la que saca DiCaprio. Una floreada. Ya se van a poner de moda y te voy a ver a vos con la corbatilla. Porque Claudia... ¡Ay, güey, güey, güey! Vamos a ver Valentine's. Eso es... ¡Ah, güey, güey! Es como que esa película jamás la voy a ver. Y te hablan las chicas que ella vea. ¡Ey, Pirito, vamos! Claro, vamos. Nunca digas nunca jamás. Exactamente. Eso se lo aprendí a James Bond. A James Bond. Ay, ese era con Connery, ¿verdad? Sean Connery. Se lavaba las manos con mucho jabón. Y escribía en papel. Bo. Dios mío. Cocinaba con carbón. Y su hermana era Ivonne. Bueno. Y el papá, Timbón. ¡Puta, ya! Hostia, señores. Pues dale, estamos esperando la siguiente sección. Continuamos esta sección con un pequeño review que nos ha preparado Brito Man. Acerca de una película que vio el mini review del hombre lobo. El hombre bolo. Lobo, perdón. Bueno, no sé. Spoiler free, vea. Yeah. Sí, está bien reciente. Sí. Aún está ganando 10 millones. Ganando. Bueno, sí, tuve la oportunidad de ir la semana pasada antes de manejar el Segway. Review de Segway, señores. Review de Segway. Entonces. Un Segway. Un Segway que eso es como un sensei con ruedas. No, ¿sabes cuál es el Segway? Ya sé cuál es, voy a cortar la grama. Escuches, no saben qué es eso. Ey, pero te filmaste, te grabaste. Voy a ponerlo en el blog. Foto, ahí están en Facebook, las puse. Que los otros no puedo poner en el blog. Bueno, pero no nos dice. No nos distraigamos. Fui a ver la película del hombre lobo y está buena. Estoy de acuerdo con los críticos, la mara que la ha ido a ver ahí, que le está dejando un montón de dinero. Solo que hay que irla a ver con la mente un poco preparada porque tiene bastante gore. O sea, ahí van a ver muertos por doquier, van a ver volar brazos, van a ver... que sale volando un hígado, van a ver que le pegan el pedazo de cachete que lo quite y queda medio vivo y con todo lo medio ojo de fuera. O sea, es fuerte en ese sentido. La trama no tiene ningún sentido. Y ojalá, o sea, cuando pisa así. Sí, la trama es estúpida. Con olivas. Pero la película tiene tanto... Realmente tiene una, para mí, una buena... un buen balance entre lo que te están contando la historia y la acción. Uh-huh. Que yo hasta que salí, hey, bueno, espérate, la trama no tiene sentido. Pero mientras estás viendo la película, lo disfrutas y no te das cuenta. Pues. Entonces hay que verlo con esa mentalidad de que vas a ir a ver. Obviamente no tiene ninguna sorpresa, todo lo adivinas muy fácil. Y creo que ahorita si empezaran a tratar de adivinar así a la loca, adivinan el plot. Pero vale la pena verla. Así es que se las recomiendo. Buenísimo. Entonces esa es la recomendación. Se convirtió en recomendación entonces casi de la semana. Ah, sí. Y también sí. Review. Y señoras y señores, vamos a continuar ahora con un mini review. Hoy es el día de los minis. La serie de cómics Wanted, publicada en diciembre del 2003 a febrero del 2005. Una serie, es una miniserie de seis. Qué mal coloreado se ve ese cómic de Deadpool que tenés ahí. Sí. Es una serie. Ando buscando quién lo coloreó para ver si lo pusieron al aire o no. Fue publicada por Top Cow Productions. ¿Y por qué es mujer Deadpool ahí? Este, Mark Millar. Perdón, dale más. Es que quien lo coloreó. le coloreó a Chicha. Bueno, y el mini review del hombre mono. Ahí está. Ya lo acaba por de la dar. Estática no se oyó. Uy, fue tan mini que no se. Exactamente. Sí, mira, se salvaron. Lo coloreó Matt Jackie. Bueno. Así que no. Dale. ¿Pero está buena o está mala? Está buena. Okay. Es el que busca bastante gore, eso sí. Hubo que rasurar a Benicio del Toro cada media hora para que se viera humano. Sí. Bueno, básicamente esta. Vale, que no se ve nada por la estática. Sí, o ponerle. Sí, yo tampoco oigo nada, ¿eh? Quítale el micrófono. Ponerle mute. Ahí está, bárbaro. Excelente. Esta es una serie escrita por Mark Millar y dibujada por J.G. Jones. Y a la fecha no sé qué diablos es J.G. Juan José. Juan José. Juan José. Es que la Juan Kimochi. Juan Kimochi. Juan Kimochi. Jones. Las habilidades gramaticales de los geckos nos hacen ganar premios y reconocimientos. Si alguien sabe lo que significa de veras el JG, está equivocado. Realmente es Juan José. José. Así es. Básicamente, si ustedes vieron la película Wanted... Olvídenlo. Ajá, no tiene nada que ver. O sea, básicamente, la película Wanted como que agarraron el Paquín 1 y el Paquín 2... De la serie y luego escribieron el resto, lo reescribieron por completo porque si no tienen nada que ver, pero quedó bien. Debo decir que ambos se disfrutan súper súper bien, o sea, ambas películas están la película y la serie están súper buenas a pesar de que no tienen nada que ver una con la otra. El Paquín está muy muy bueno, es fuertísimo en realidad, en el sentido de que ahí se ven cosas. O sea, los malos en realidad son malos, sin alma, desalmados. O sea, una mara que está caminando ahí, es uno de los malos y ¡pa! Mata a todos los que están en la calle y deja a un niño vivo. Y le dice, ¿y por qué no lo matas a él? No, déjalo que viva. Tal vez entrena toda su vida y se convierte en un rival interesante en el futuro. O sea, ondas así, ¿verdad? Matando bebés, matando gente. Hay un chavo ahí que es el Puppet Master, que hace como o Doll Master, no sé cómo se llama. Y hace unos muñecos robóticos que son con los que él controla. Pero él le ha mentido toda la vida a su familia y él dice que él trabaja para una empresa de juguetes y que... Pero tiene su doble identidad, que es un mastermind también así criminal, ¿verdad? Es el Toyman. Ajá. El Toyman de ese universo. Exacto. Ponle miedo, entonces... Sí, sí, sí. O vas a participar, perdón. Joseph Gerard Jones, dice. No, es Juan José. Bueno, ahí sí, los malos tienen superpoderes. No como en la película. ¿Quién se cayó? Y no solo superpoderes, sino que son mutantes. O sea, es de todo tipo de malos ahí. Andan todos en costume también. Ajá. Son costumed supervillains. Pero los poderes de los buenos son prácticamente los mismos de la película. Es que no hay buenos. Bueno, o sea, de los del principal, pues. Pues, vaya, para empezar, en la película le hacen bastante énfasis al hecho de que pueden doblar balas. Que disparan y que la bala gana. ¡Pah! En el cómic no. Con chanfle, va. Con chanfle. No la he visto. ¿Ah? ¿Quién? Marta, tú no la has visto. No te lo estoy spoileando. Pero ahí la tengo. En cualquier momento me la chingo. Ya. Bueno. Pues eso no se ve... No, eso no tiene nada que ver en el cómic. En el cómic no pueden doblar balas. No. ¡Lo más chivo! Sí. La pila... Pero hay poderes. El poder del chavo es que puede... O sea, he's a killing machine. Donde pone el ojo, pone la bala. Exactamente. Y es súper rápido y ágil. En o sea, es un bullseye. Disparar y toda la onda. La trama, básicamente, súper, súper distinta. Hay un mega malo ahí, que es el que... Mr. Rictus, que quiere salir del closet, porque básicamente los criminales ahorita están todos funcionando. O sea, en un momento en la historia ellos decidieron, hey, unámonos todos y matemos a los superhéroes. Y los matan. Se los acaban por completo. Sí. Entonces, ahora se quedan ellos trabajando. Así debía ser, cabrón. ¿Sí? Se quedan trabajando así como de una forma clandestina. No, es que ellos dominan el mundo, pero tras bambalinas. El gran público no saben que quienes ellos están, son parte de la fraternidad, dice. Y todo lo que ellos hacen... Los gobiernos son los criminales. Exacto. Y todo lo esconden. O sea, si de repente ellos entran y matan un puño de gente, eso nunca sale en las noticias. Eso queda... Pero tienen todo manejado. Todo está súper manejado. Mr. Rictus es como que él y otro chavo quieren... No, ¿verdad? Esto no me gusta. Yo quiero salir del closet. Quiero que la gente sepa, que nos tenga miedo, que no sé qué, que no sé cuándo, bla, bla, bla. Y ahí empieza, en realidad, a ponerse interesante la historia. No voy a decir más porque sí se pone súper, súper buena. Pero yo sí la recomiendo. Si vieron la película y les gustó... bajen los cómics o compren los cómics. Yo creo que está en Amazon. Podemos ver si ponemos un link para que puedan comprar la recopilación. Porque sí está buena. Ahora, yo... Parte del review es que yo lo leí en el Comixology. Comixology se llama, ¿verdad? Que es una aplicación para el iPhone. El primero te lo dan gratis. Me empiló tanto que compré... Por otro dealer, va. Sí, igual que los dealers. Oye, ¿y cuánto cuestan los cómics en el Comixology? 99 centavos vale cada issue. O sea que por $4 me eché toda... Bueno, porque $5. Es Image. Está con madre. Está muy chido. Los de Marvel los venden ahí a 2, porque Marvel así lo ha pedido. Ahora, a mí ya no estoy pudiendo leer nada en el iPhone. Porque estás esperando el iPhone. Porque sí, cabal, yo... Hey, que, ¿cómo se va a ver en el iPhone? Ahora, debo decir algo. Yo tengo... Algo, pues. Yo tengo el Comic Zeal, que es en que tú puedes agarrar un CBR, y lo convertís y después lo puedes... ¿Qué es un CBR, Omar? Un CBR es uno de esos archivos del infierno que ocupan gente para... Ah, pero tú no los ocupas. O sea, no, yo solo estoy dando la información de que existe esa manera de... Ajá. Y básicamente lo que hace es que vos podés ver el packing en tu iPhone, pero... El scrolleo que tenés que hacer para irte panel por panel, tenés que hacerlo manualmente con el dedo. Tenés que hacer el pinch, el zoom y todo eso para ir panel por panel. El Comixology, ha hecho algo bien interesante. Como que se tomaron el tiempo de agarrar el packing, agarrar como que un editor o no sé qué será eso. ¿Cómo le podríamos decir, o sea, Julio, que vos has ocupado el Comixology? Le han hecho producción. No, le han hecho transiciones. Eso. Transiciones Han animado las transiciones, no de página a página, sino de cuadrito a cuadrito. Inclusive, cuando son splash pages, cada vez que le das forward, como que se acerca a partes interesantes. Súper chido, como lo han hecho. Y a lo mejor el programa reconoce las formas de los paneles y tiene algún algoritmo. No, fíjate, porque casi seguro que hay alguien que lo está... Es un trabajo manual que alguien lo ha diseñado para que fluyan las imágenes de esa forma. Sí, y en una entrevista sí lo dijeron. Es que sí, pero corregime. El arte en cómics es muy variado y hay muchos que son cómics que sin paneles. O sea, que tienen paneles sin bordes, cosas así, que es muy difícil. Pero, oigan, ¿y cuánto cuesta? Estoy aquí en el App Store en este preciso instante y hay dos versiones del cómic solo, y una gratuita y una que cuesta $2, un dólar y medio. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? No sé, yo compré la sí, la, lo compré. Mira, yo inicialmente la compré. Después de, como al mes que la compré yo, salió la versión gratuita. Ah, perdón. Es básicamente lo mismo. No. Según tengo entendido, la versión gratuita no puedes comprar paquines, sino que nada más es como para una... que bajes los gratis. No, es un database. Es una base de datos de paquines. De paquines, para que tú lleves un control de cómics. Okay. Ajá. Entonces tú puedes llevar ahí todos tus cómics y además puedes programar pull lists y comprar paquines físicos que te los van a dejar a tu casa. El que has comprado, ese sí tú puedes comprar los cómics en forma digital y los puedes ver ya con toda esta chivatada de que ya está como programado cuáles son los paneles y cómo es que tú deberías de ir leyendo el paquín. Porque ¿en serio que ese es eso de que puedas comprar tus cómics y que sean cómics digitales producidos desde las compañías que los hicieron es una bendición? Porque estaba viendo unas imágenes que postearon de scans de Wolverine o de algunos otros cómics así de Torrent. Uh-huh. Los scans están gachos, están tamaños absurdos, los colores están quemados, están chuecos a veces. Sí. Realmente no hay respeto ya por el arte final. Eso que te da la facilidad de comprar el original. No, es que por Dios, que si yo conociera a alguien, que conociera a alguien que tuviera cualquier tipo de contacto con la Marvel, yo le dijera, por favor, que nos dejen en El Salvador comprar cómics. Vos decís tipo un colorista. Sí, alguien que sí, vea. ¿Por qué no nos dejan comprar cómics en la tienda de aquí del Salvador? O sea, entiendo que hay algunos países que tienen licencias, tienen algún tipo de como de protección, digamos, aquí a la empresa local. ¿De aquí quién puta? Como allá no hay alguien, cómics, ¿no? Hay alguien que tiene la distribución de Marvel aquí. ¿Ah? Porque cuando... Pero no la están desarrollando. ¿Sí? No lo está ocupando. Si eso es lo que me contaron, ¿te acordás? Cuando pusieron la paquinera. Ajá, ajá. Ellos quisieron agarrar la distribución de Marvel y le dijeron, no, si ya hay un distribuidor de Marvel en El Salvador. Lo fueron a buscar. Y el tipo ahí la tiene aventada, pero no se la quiso vender. O sea, no. Qué coraje ese pedo. Sí, tremendo. Bueno, tiene que haber alguna manera de quitárselo. Pero lo chido es que existen aplicaciones como esta de la que estamos controlando para evitar ese tipo de gente huevona. Sí, algún día vamos a conocer a alguien de la Marvel. Bueno, y siguiendo lo que decía yo rolo. Omar de la película, estoy viendo ahorita que ya el script de Wanted 2 ya lo terminaron de escribir. Pues ya está redactado. Uh-huh. Quieren comenzar la producción de la película, filmarla este año, pero cuando fueron con Angelina Jolie, porque querían que apareciera otra vez como Fox, no sé cómo, porque en la película... Acordate que ahora existe la gran moda del prequel. Ajá. Ya, también. Ella dijo, no, gracias, no me interesa ya aparecer en esa película, mejor voy a hacer Gravity con The Cuadrón, y después dijo, ni siquiera esa voy a hacer. Así que hoy está la casa productora en veremos cómo se le fue la artista, que era, atraía mucho. Aunque The Fox en el paquín era afroamericana. Ajá. Sí, no. Entonces no se sabe si la van a filmar después de se todo. Se parecía más a la Halle Berry, sí. Sí, es cierto. Mi respeto. Bueno. Yeah. Así que bueno, Wanted, vale la pena ver los cómics. Y si no quieren, si quieren verlo de una forma interesante y nueva, pues en el iPhone se ve de maravilla. O sea, se ve súper, súper bien. Y de veras, yo no me aguanto porque salga el iPad y estas aplicaciones las muevan al iPad. ¿Y si van a comprar el iPad en la primera generación o se van a esperar hasta la segunda generación? Yo no me aguanto. Sí, yo sí me la voy a comprar. No, yo ya lo tengo presupuestado así, con igual. Nombre y apellido, iPad. No, mi presupuesto. Yo a la quinta generación sí me convence. Es que me va a dar un chingo de coraje cuando a los 6 meses saquen el pinche iPad con... Te voy a decir lo que yo he pensado. Que toque flash. Lo que yo he pensado es que todo el mundo me dice, ¿y tú lo vas a comprar? Y yo, sí. ¡Ey, pues ahí me dejas verlo, que yo también quiero uno! No, está bien. Cuando salga el otro Maprico, lo voy a vender. Uh-huh. Y voy a tener 15 que me lo van a querer comprar. Yo estaba pensando que mejor este año me compro la actualización que van a sacar del iPhone. Y ya después me espero a la segunda generación de esa onda del iPad. Yeah. También es chivata. Bueno, continuamos con el show, señoras y señores. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de... Conoce tus series de TV. The Big Bang Theory, que es una de las series de televisión que más que hemos no es recibido. La esta que no es la carnita. Si querés, podemos hacer que esto sea la carnita. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, pues señoras y señores, lo que han estado esperando. Esto es la carnita. Aprieta el gatillo. ¡Gatillo! ¡Otra vez, por favor! ¿Te gustó, verdad? Ahí va, pues, solo porque Marte... Es que se lo robamos a Marte, gracias, el gato. A ver, a ver. Aquí va la carnita. Señoras y señores. Como que no tiene opción de darle replay en el iPod. ¿Qué pasa? Así es. Mandale en este archivo, episodio, ¿no? Hablaremos acerca de The Big Bang Theory. Que es la teoría de la gran cogida. Bueno, esa es una de las acepciones de la palabra bang. Pues es sí. Una... ¿Vos la empezaste a ver así desde que salió, vea? Sí. Porque yo me acuerdo que vi el primer capítulo. Julio es el único que ve tele todavía. Uh-huh. Sí, vi el primer capítulo y yo... me cayeron mal los tipos, te lo digo. Sí. Sí, yo... y... Unos nerdos demasiado estereotípicos. Sí, así no... Me chocó realmente. Y, está bonita la masita, pero... Me chocó. Si era la que salían 10 reglas para 10 rules to predate sí. My teenage daughter. Ajá. Y de ahí me acuerdo que hasta que vos me prestaste toda la primera temporada. Ajá. Y yo, va, pero el huevo, va. ¡Pops! Es que siento que los que vieron el piloto y el primer episodio se dieron cuenta que el que supuestamente iba a ser el protagonista, que era el chico que se enamora con la. El Leonard. Ajá. Que se enamora con Penny, uh-huh. que vive enfrente. A ver, espérate, cae mal. Espérate. Los personajes. Comencemos bien. Okay. Es una serie que se trata de dos fulanos que todo comparten apartamento. Sabe. Entonces, ¿para qué crees que nos piden que digamos esto? Sí. Es una serie de CBS. Yo nunca he visto que no la conoces. Big Bang Theory, ¿eh? Ah, okay. Sí. Ah, okay. I'm corrected. Okay. Son profesores de física, no son estudiantes, son profesores de física en una universidad. ¿Profesores o trabajan en la universidad? Trabajan, mira, hacen research. Hacen investigaciones, pero hacen como dan sus tienen que dar clases de vez en cuando, pero son profesores y researchers, investigadores en una universidad, eso es, casi nunca sale. Ellos, uno es cada quien tiene un astrónomo, hay dos físicos. No, sí, que son los dos principales. Leonard y Sheldon. Está el astrónomo que es Rajesh Maharlal y Uttrapali. El otro es ingeniero en mecánica, el cuarto es ingeniero. Eso tiene una maestría. Y solo tiene una maestría, no tiene PhD, por eso lo vende menos. Lo joden, por eso sí. Y ese se llama... Pero los principales son Sheldon y Leonard, que viven en un apartamento, lo comparten. Además de ser... Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper. Especialistas en física. Howard Wolowitz es el ingeniero. Ellos son... ¿Y la Penny qué apellido es? La Penny solo sale Penny, fíjate que no le aparecen, no le ponen apellido. De Brito, quizá. Ellos son... Penny de Brito. Geeks de cómics... De videojuegos, ¿Trekis? De Star Trek, de Star Wars. De... Ah, sí, son Star Wars, sí, también, pero también. Es más. Es que lo que pasa es que Sheldon es más Trekkie. Ajá. Uh-huh. Tienen una hora con iPhone. O creo que. Tienen una noche para jugar Xbox. Halo. Halo, específicamente. Ahí se, y se ponen a jugar también. A jugar Guitar Rock Hero también. Rock Band. Rock Band. Es de la mara que va disfrazado a las funciones de cine cuando sí. Hay eventos especiales de Star Wars. Van a la paquinera todos los miércoles. Todos los miércoles, que es el día que venden los paquines nuevos en Estados Unidos. Exacto. Es el día de la noche que tienen que ir. Sin embargo, uno de ellos, y los dos son nerdos, sí. Pero uno lo es extremadamente más que el otro, sí. Siendo Sheldon el extremista. Pero yo siento que Sheldon no es tanto nerdo, sino que simplemente es casi robótico. Es que no tiene, habilidad social. Sí, ni carece toda habilidad social. Y no le interesa. Sí. Y él. Yo creo que él ya llegó a la conclusión de que no lo necesita. Él trascendió el hecho, pero sí sabe cuáles son las convenciones sociales. No, o por lo menos las acepta como convenciones sociales. Ajá. Y dice, no, un momento, los humanos hacen esto. Ajá. Yo lo voy a hacer también porque eso es aceptado entre su sociedad, porque él creo que ya se da parte de toda la gente. Ajá, exacto, él nada y que en ver el primer con episodio eso. Comienza pero le que tienen una nueva vecina. Llega a vivir al mi apartamento de enfrente, una tal Penny, yeah. Que es la Kelly Cooper, una rubia que hace las veces de rubia tonta porque... Ella viene de Oklahoma o Ohio. Pero fíjate que la chava no es tan tonta. O sea, es normal. La bicha, la parte de ellos queda de pendeja. Bueno, porque... No. También tiene sus... lucidez. Es que vos decís, pobrecita. Pero a medida van pasando las temporadas, mira, se va haciendo más geek. Pero mira, dentro del contexto, en el que aceptémoslo, nos movemos nosotros. Ella no ha visto Star Wars, pues entonces no sabe un personaje de otro. Entonces, ahí sí vos la dejé, ah, qué pendeja, pero realmente, pues... Sí, sí, tenés razón, no es que... Pero es alguien que, digamos, te dice que no terminó el high school. No terminó high school. Nunca entró a un... Eso no lo hace tonta. No, no lo hace tonta, pero bueno, si es que no pudo, porque no pudo terminarlo. Quiere ser actriz, por eso es que vive ahí. Y... por eso se fue a California. Exacto, pero está trabajando en el Cheesecake Factory, que es lo típico también de los actores que no tienen trabajo, empleo, que trabajan de meseros normalmente. O sea, que va bien la dicha. Bueno. Vale, aquí tengo un poco de información. Leonard Hofstadter es un experimental physicist. Tiene un IQ de 173 y obtuvo su PhD cuando tenía 24 años. ¿Verdad? Sheldon Cooper era un niño prodigio. Empezó el colegio cuando tenía 11 años. Volviendo un poquito a Leonard. Ajá. Ahí en los episodios se ha visto de que él viene de una familia donde todos sus hermanos son súper... Él es el loser, super ¿verdad? Achievers. Sí. Así han hecho grandes logros, se han casado con genios también. La mamá es una psicóloga de renombre, el papá es un sociólogo, no sé qué putas. También así súper... súper... académico. Uh-huh. Y o sea el ambiente en el que él se crió era bien clínico, bien así, todo súper controlado, que dice eso que para la mamá le puede dar un abrazo correctamente, porque la mamá es una versión mayor y femenina de Sheldon. Ajá. Y la onda es que decían de que en los cumpleaños o en el año, no me acuerdo en qué época, en vez de celebrar, presentaban papeles de estudio sobre ciertos temas. Yeah. Y Sheldon los adora porque esa es la vida que él hubiera querido, pero él vivió en Texas. Entiendo que la familia era normal, ¿no? Es totalmente normal. Sí. Bueno, dale. Bueno, dice acá, saliendo del quinto grado, a la edad de 11 años, es que empezó el college. Eso queda la risa cuando dice, ¿qué no fuiste a college? Cuando Leonard se está dando una bicha. Ajá. ¿Qué no fuiste a college? Sí, pero tenía 12 años. Sí, claro. es un theoretical physicist, o sea, uh-huh, que el otro es experimental y este es teórico. Posee un master's degree, 2 PhDs y tiene un IQ de 187. ¡Ay, cabrón! Casi como el mío. Se apega demasiado a la rutina. Sí, comprende la ironía, el sarcasmo y el humor. Bueno, el primer episodio fue cuando le explica a la Penny por qué se sienta siempre en ese punto. Uh-huh. En el mismo cojín del sofá. El mismo cojín y punto del sofá. Ajá. Que está en medio del apartamento. Pero ahí voy yo a rematar mi punto. Yeah. ¿Te fijaste ya en los últimos los episodios más recientes? Cuando sale la novia de Howard. De Howard, sí. Que, no, no te sientes ahí, ¿por qué? Y la Penny... Porque sí. Ahí es el punto que... Y hasta se queda el Sheldon. ¡Hay esperanza para eso! Sí. O sea, la bicha no es pendeja. No, sí, ya la entrenó, le da chocolate. ¡Es cierto! La estaba entrenando como que fuera como un... Como que fuera un delfín. Con métodos de burros Skinner, ¿verdad? Y hasta así, y cuando se tiraba agüita. Bad Leonard, decía el otro. No, ella nunca le tiró, Ey, pero vieron a la trainer de San Diego que se la mató la orca, ¿no? Ay, ¿no? En SeaWorld. No, sí, te fue tremendo. Una orca se mató a una... ¿Qué, vida real o qué? Sí, ¿vida real? Sí, vida real. Esta semana fue. Un accidente. ¿Cómo la mató? ¿Se la aplastó? Aún están... No sé cómo fue. Tal parece que salió imprevistamente a la piscina principal y no era en show, sino que era... Training. Salió imprevistamente la ballena. Imprevistamente, la orca, ajá, la fulana estaba allá en la piscina, la agarró con el hocico y la llevó hasta el fondo. Y la ahogó. No dejó que saliera. Ay. Está en una investigación. Pero bueno, sigamos. Bueno, Howard. momento. ¿Cómo investigación? O sea, ¿qué va a tener un police lineup así de verga ballenas? No, y va, esta no fue. O sea, ¿quieren saber por qué? Huellas digitales, ¿qué puto van a hacer? O sea, fíjate que están entrenadas, pues entonces tienen que haber... ¿Entrenadas para matar? Y hay guidelines, hay... No, esa es su naturaleza. Ballena asesina. No. Pero es que hay reglas que tienen que seguir los trainers. Qué sé yo, no estar solo con la ballena, siempre estar con alguien más. No debe ser. Para que hubiera matado a dos. Bueno, continuamos acá con Howard Wolowitz, que es un aerospace engineer, un ingeniero de aeroespacial. Vive con su mamá, son judíos. Él es el único que no tiene PhD. pero tiene un master's degree en ingeniería de MIT. Pero mira, la mamá nunca ha salido, solo sale la voz. Sí, sí. Y gracias a Dios. Porque yo juraría que es la voz de la vieja que sale en los Goonies. Puta. La mamá de los malos. Oh, qué referencia tan específica. El mismo, mira, suena igualita. Así me la imagino. Y es una vieja horrible. Mira, a mí me recuerda a la mamá de George Constanza. No, parecido, a mí me recuerda no la voz, sino que la imagen que ellos te quieren dar, la mamá de la esposa de Al Bundy. Pa, pudiera ser Pitty, también. No, nunca vi la de la. No, ley. Nunca se dio. Nunca se dio, sí. Pero se acuerda que estás temblado. Mi suegra se dio vuelta en la cama. Sí. Bueno, él tiene aparatos, las cosas, los inventos que él hace se van al espacio, los ocupan en la NASA, pues están en la estación espacial, como el inodoro aquel que no funcionaba. Hubo un episodio de que él se da cuenta de que metió las patas en una de las cosas que mandó en el transbordador y quería corregirlo. No, yo me acuerdo uno de que lleva una gordita que después es la novia de Leonard. Ah, esa gordita me cayó mal. Que la invita al centro de control de la misión de Marte. ¿Dónde estaba el Mars Rover? Uh-huh. ¿De Marte? ¿De Marte? Y le dicen... ¡Tenés el traje de control! Vamos a manejar el rover. Y lo dejó trabado en un hoyo. Y después no sabía cómo hacer para sacarlo. Tuvo que borrar un vergo de evidencia. Borren los discos duros y pañuelito todas las superficies planas que hemos tocado. Y no lo cacharon. Pero termina el episodio con en CNN la noticia. CNN. El Mars Rover ha sufrido un accidente. Sí. No lo pueden contactar. Él se cree un gran dandy. Él cree que puede con cualquier mujer, pero obviamente todas le tienen miedo porque es extremadamente... El episodio donde se encuentran a la Terminator, a la Summer Glau en el tren. En el tren. Ese fue el primer episodio que yo vi. Ya así después, y me capturó. Y me hizo ese mismo episodio ir a ver la serie. Y fíjate que ese episodio en particular no es tan divertido. Bueno. A mí de los mejores. De la risa. Es que la cara de la dicha cuando le hablaba, le era así. De que hasta miedo, asco. Bueno, de ahí tenés a Rajesh Kutrapali. Ey, pero cambiarle el orden a las oraciones para que no sepan que es. Que es un PhD. Viene de la India y él es un astrofísicista de partículas de Caltech. Él no puede hablar cuando está enfrente de una mujer porque se tiene no, algún. Ya lo ha hecho por error. Sí. Una vez por error y cuando está bolo. Y cuando, sí, cuando toma alcohol, no, pierde cuando, la inhibición. Ahí en el de la Summer Glau. O sea, él se estaba tomando una cerveza sin licor. Sí. Hasta que se dio cuenta que era sin licor. Por eso, por eso. Se habla con sus padres a través del webcam. Me acuerdo de la risa uno que están así, los otros en una gran discusión con la Penny, que no sé qué, eran de verga, que vámonos, que no sé qué, y se van. Y hasta apagan la luz. Y en la cocina, él en lo oscuro, así comiendo, ¿qué pasó? Y se va a la mierda. Y se queda ahí. Se queda ahí. Y solo se queda. Me cagada de la risa, digo, puta. Y al principio del show salía la hermana de Sheldon también. ¡Ay, hijo! ¡Ah, la mamá de Sheldon! No, ¡La hermana! No. ¡La hermana gemela! ¡La gemela! ¿Y la hermana qué lía con el Rajesh? ¡Ay, al fin me diste, boy! ¡Se le acaba el efecto a la pastilla! Ya no puede hablar. Sí, eso me dio la... O la vez, pasada que todos estaban tomando cerveza y a él le habían dado cerveza sin alcohol. Pues sí, esa fue la del tren. Hay uno que la primera temporada de que los invita a una fiesta de disfraces. Sí, esa. Así que ese es todos, no sé, dice, vaya, vamos a llegar, nos han invitado. Ajá. Llega la noche no y los mueve. Cuatro disfrazados de Flash. podemos coger uno tras de otro. Nos teníamos que haber coordinado, pero nos traje bien. Pero espérate, chido, además de que iban de Flash, todos iban apareciendo. Haciendo ruidito. Pero me llega la solución del otro. No, pongámonos uno detrás del otro y así parecemos que vamos corriendo bien rápido. Eso no, fue pero esa le sale al Rajesh. Le salen chicas le más sale que a los demás. Como una bicha que le dice, ay, que es que tú sí me escuchas, que no sé qué. El tipo no dijo nada en toda la noche. Fíjate que el Sheldon siempre saca unas camisetas bien particulares en la serie. Yeah. Y hay un y la repite. De repente ves un robot de Perdidos en el Espacio, de repente reconoces otra que es la combinación de colores de Aquaman, porque la camiseta es anaranjada, uh-huh, y siempre ocupa una camiseta abajo de manga larga y es verde entonces. Sí. Bueno, está la linterna verde. Está la linterna verde con el símbolo de la linterna verde. Está un del acertijo, o sea, que uh-huh, un gran signo de interrogación hecho de murciélago. Lo que sí me he dado cuenta es que... Está el American Hero. Bastante de DC. De Last American Hero. Bastante de DC Comics, muy poquito de Marvel, sí, creo que... Acordate que está hecha por Warner. Es la Warner, ¿no? Es Warner, es productora, la productora es Warner. Yeah, yeah. Pero no le tiran tierra 100% a Marvel, porque cuando van a la paquinera, la mayor parte posters que ver son DC Comics, pero de repente ves un Spider-Man. Mencionan Spider-Man, o sea, los mencionan. Sí. Pues. Hubo un episodio en que está en la paquinera y tienen la discusión acerca de las garras de hueso de Wolverine, pero se clavan y The Origin, y que le saca Origin uno... Y mencionan cosas bien exactas y correctas. Correcto. Y una de las cosas que habían anunciado desde el principio de la serie es que ellos tienen consultores, tanto de temas de cultura geeka como de astrofísica, para decir cosas correctas. Sí, ¿no? También había otro de que la Penny les dice, hey, mira, comprame un cómic para mi sobrinito, que no sé qué. ¿De qué? Spider-Man. ¿Cuál? ¿Ultimate Spider-Man? ¿Spectacular Spider-Man? ¿Amazing Spider-Man? No sé qué es Spider-Man. ¿Claro Spider-Man? Es como Deadpool, que ya tiene como 50,000. Cabal, y después... Bueno, y hay... Si haces una búsqueda en Google, hay sitios y en dedicados a llevar un récord de las camisetas de Sheldon. Wow. Tú pones Sheldon T-shirts y te aparecen un par de sitios y te salen los diseños y te los explican. Porque unos fácilmente los identificas, otros que son más chollados. Que saquen el enlace también. No, buenísimo. La vamos a mandar a hacer. La venta. Es que, bueno, y realmente ahorita la mayor parte del humor viene de Sheldon, que es el personaje como más extraño, digamos. Todos tienen sus rarezas, pero él es como que... Es el que se ha ganado más... O sea, es el más estúpido, el más cagado de la risa. Y si te fijas todas las chavas... ¡Ay, tan linda Sheldon! O sea, las chavas de verdad, pues, sí, no sí, las sí. de la serie. Sí, sí. No, bueno, en la serie que ya le han salido por menos dos... Que ¿te acordás? Una que era peor que él, una que le salió obsesiva... Que lo seguía al apartamento y que no lo dejaba hacer nada. Sino... Sí, que quería que siguiera investigando. Sí, sí, que era investigación. Que la bota por... ¿Cuándo terminó? Porque terminaron de desarrollar el papel y ella quería crédito. Ajá. A la par de él, entonces la mandó a la mierda. No, está otra que era una hindú que se la quieren así hacer una cita con Guttrapali. Ajá. Uh-huh. Y él, así sin querer queriendo, le da un suerga piropos pues que la bichaga con él, ¿verdad? Yeah. Ey, de veras no me acordaba esta camiseta que era el típico dibujo de la evolución del hombre y al final un robot. Un robot, sí. Y Mara, tampoco no tenemos que mencionar esto porque es una de las cosas que a mí más me llega del show. Ah, sí. El tema musical. Hecho de Bare Naked Ladies. Está sacado de... Our whole universe was in a hot, dense state. Nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to cool, the Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man, it's been a generation larga. Cuando era el Doppler effect. ¿Y sabías que ese jingle lo piratearon aquí en El Salvador y han hecho una campaña publicitaria de radio para una tienda que vende camisetas, por cierto? Pero wow. le cortan un pedazo. Le cortan, sí, le han cambiado la letra. Tienen una camiseta acá con la canción de Kuna, que le gusta que le canten a Sheldon cuando se siente mal. Que soft dice, kitty, no sé. Soft kitty, warm kitty, little... Ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, y la otra es purr, purr, purr, purr, purr, purr. Por Dios, ese episodio cuando se enferma Sheldon también. ¿Y cómo dice cuando se baja los otros? Bazinga. Eso sí es original. Ese es original de ella. Se hizo como conocido, pues. Sí, sí. Bazinga. Mira, eso de las camisas también lo tenía IT Crowd. Ah, es cierto. El salió una de Atari. Ajá, no, es que todas las camisas que andan, tipo, tenía una camisa que decía RTFM, Read the Fucking Manual, Y abajo está la foto de Mao con el libro. El librito revolucionario. Fíjate que aquí estoy viendo que hay unas camisetas que solo, que no han salido en el show, pero solo imprimen cosas que ellos dicen. Mm. Y hay una que está bien buena que dice en letras grandes: Penny. Y después chiquito: Knock, knock. Penny, knock, knock. Penny, knock. Ah, que es la forma de Sheldon para tocar. Chivada de Flash. Yeah. Oh. Bueno, la de Flash. Gran parte de la serie es la relación de Leonard con la Penny. Sí. Que desde que empieza el Leonard, ah, qué culo. Babea. Ajá, babea por ella. Yo creo que todos menos Sheldon. Sí. Pero ya desde la primera temporada como que ella también medio le va respondiendo. Sí, se nota de que tipo desde la fiesta de Halloween, que ella se pone bien a pija. Y llega y lo besa, pues. También después hay otra parte en que ella se está dando a una colega de él. Uh-huh. Que ella como que le pregunta mucho. Y ya después al final de la segunda temporada que quedan juntos, pues. Bueno, al principio de la tercera, realmente. Fíjate que yo nunca me imaginé que los fueran a... Que la relación la iban... Gracias a Dios lo hicieron, fíjate. Sí, porque si no hubieran caído en el mismo problema en Smallville. Nunca cae. Va, aquí por lo menos ya cayó y va. Y seguimos. Lo están manejando bien. O sea, es otro tipo de humor. O sea, otro tema ya prácticamente. Uh-huh. Pues, pero igual te está cagando de la risa. Qué malo. O sea, ahorita tu esposa lo va a ver y... Ay, entiendo la pendida. Me siento identificada. Quiero ir a trabajar a un Cheesecake Factory. Ahora, yo creo que, no sé si pensarán ustedes lo mismo. Yo pienso que al principio del show, en la primera temporada, como que trataron demasiado de que Horowitz, no Horowitz, el otro, el Rush. El mero, Leonard Hofstadter, fuera el protagonista. Y poco a poco, Sheldon Cooper se robó el show. Uh-huh. Es como en Seinfeld, que el cómico era Kramer, pues. Sí, siempre Seinfeld que se Kramer, Simpson. La gente sobre Kramer. Los Simpsons eran sobre Homero. Uh-huh. Los Simpsons eran sobre Bart. Yeah. O Bart sobre el principio. Y ahora es Homero, el payaso. Yeah. O sea, evolucionó. Eso pasa siempre. Aunque también, a mí, para mí, Howard Wolowitz sigue siendo el más cagado de la risa, lastimosamente. No, todos tienen sus cosas. Sí. A mí es tal vez el que más mal me cae. Todos. Sí, ¿verdad? O sea, todos no, menos Leonard. Leonard es el que menos... Él tiene que ser el straight man. Pues sí. El más normal. Bueno, sí. O por lo menos nerd, pero que tiene más chance de ser normal. Puta, es que el Hollowitz, desde que lo ves, te cagas de la risa. Sí. Es ridículo. Este payaso. Siempre anda con una ropa, con, o sea, pantalones rojos. Súper colorito. Pegadito. Cuando tienen un como concurso de que Sheldon y otros tres babosos contra ellos. Ajá. Que ganan. Ahí se quita la camisa y raya, abajo no andaba nada. Solo era como el cuello de una camisa abajo. Y, el cuello de tortuga. Ajá. La vez que se pone tatuajes, pero que eran tatuajes de mentira. Ah, sí. Y que después le quieren hacer uno de verdad. Ya. Se desmaya. Ese bueno. Buenísimo, buenísimo. Y todos tienen sus cosas. Que Leonard, que es lactose intolerant. Yeah. El otro, que es alérgico al maní. El otro, que es alérgico a las mujeres, de alguna forma. Solo Sheldon no tiene nada. Solo Sheldon, ¿no? Bueno, alérgico a la sociedad. Bueno, así que muy buena serie. Muy bien recomendada. Siempre la vemos. Si no la han visto, la mejor solución, vayan a rentar el DVD de las temporadas completas. No, y lo peor que si te fijas es una serie que tiene, así como ya lo dijiste. Lo dijeron. Tiene base histórica. Tiene un montón de cosas geeks. Yeah. Y tiene macetas, porque la bicha... Mm, sí. Uya, es linda esa niña. Sí, y la novia de que le he puesto ahora a Howard, es bien cute. Fíjate que sale con sus grandes lentotes y todo. Pero no le esconde el cute. No, pero si vos la ves bien... No, la chica es bien bonita. Sí, sí, sí, es bien bonita. Y para uno... Y esa sí no es nada pendeja. Ah, no, esa no. Esa se le pone a la par. Lo que pasa es que no le entiende a muchas de los innuendos que hace... ¿Qué hace Horowitz? No lo entiende. O sea, no sé qué está diciendo. No sé qué está diciendo, pero... No, pero de repente sale con unas babosadas que todos se quedan puta. Es que es bien inteligente también. Inteligente. O sea, es bien, bien inteligente. Y la cantidad de cosas geek que sacan, como los guantes de Hulk. Eso es producto real. Productos reales, pero que lo sacan ahí. La linterna. La linterna verde que sacaron. No, y uno de los primeros capítulos cuando piensa que se le ha metido un ladrón y sale con la espada de Luke. De Luke. Y cuando le regala saliva. ¡Ah! La servilleta con la que se limpió el Leonard Nimoy. Mira, ese lo vi hace poquito. No, ese yo me ese doblaba yo me tiré al suelo de la risa. Es que el chetón llorando. Es que hasta la vida. Puedo crecer mi propio Leonard Nimoy. Mira, llorando, le digo, puta cagada de la risa. Dale vuelta. Y eso que fíjate que cuando yo la vi, creo que me diste una servilleta. Tú ya nos lo habías contado. Sí. O sea, quiera que no, ya teníamos el spoiler, pero sí. Aún así, verlo, cómo lo actúa. No. Lo actúa mejor que Julio. Sí. Mira, gracias a Dios. Y él, no, me gusta en realidad la manera de actuar de él, porque por ejemplo, cuando le hacen una pregunta que él no puede responder. Ah, que empieza. Que le hace tic nervioso. Empieza con tics nervioso en los ojos, empieza como que. No, pero todo, o sea, yo creo que de todos los episodios, no hay alguno que si alguna vez yo estoy pasando canales y lo están dando, es que diga, ah, no, ese no. Ese es yeah. No, sí. todos son buenos. Todos vale la pena verlos, son muy buenos. Y unos mejores que otros, obviamente, pues, pero sí. No hay ninguno que yo dejaría de ver. Yeah. Es un buen show, definitivamente. Así que, señoras y señores, ese es nuestro review, bueno, hasta la carnita de este episodio del Big Bang Theory. Y nosotros continuamos este episodio. Este que están oyendo. Con. Siempre me tardo. Mira, este sitio este muestra episodio. No solo las camisetas, sino te da link a dónde las puedes comprar. Mándamelo, maestro. Mándamelo. Y lo que no sabía es que tienen un récord también de las camisetas que ocupa Leonard. Yo no sabía, o sea, nunca me había dado cuenta que. No son tan nerdos. Bueno. No llaman la atención porque un montón son moléculas químicas. Uh-huh, es cierto. Pero aquí te está diciendo de qué es cada molécula. Ah. Pero eso solo con verla sabes de qué es cada molécula. Señoras y señores, continuamos este episodio con una. Descarga de frecuencia. Adelante, Brito Man, con la mini descarga de frustración. O sea, Brito Man lo escogemos para que haga las mini descargas sí, por sí, el sí, tamaño. Por el tamaño, sí, sí, sí. Y las grandes descargas son... Es por la altura, no es por el tamaño de otra cosa. bueno, yo traigo sí una descarga de frustración de un producto un poco viejo. Y yo sé que el 99.9% de nuestros escuchas no van a estar de acuerdo conmigo. Uh-huh. Y así de entrada les puedo decir que acepto que... El producto del que yo voy a hablar no es realmente el malo, sino que simple y sencillamente no, sí, no es mi tipo. Ups, ¿qué onda? Feedback. ¿Marte? ¿Se escucha feedback? Sorry. Entonces, y que... God of War. ¿What? Al fin jugué what? God of War. Uh-huh. No lo habías jugado. No, es que no tenía pies, acordate. Ok. Lo odié. Mira, así, güey. No me digas eso. No. Mira, de entrada, comencé, vea. No, y les digo, yo sé que el juego no es malo, pero simple y sencillamente no es mi tipo de juego. Empecé, ok, va, aquí lo muevo, ok, va, chivo. Voy a hacer el cambio de cámara con el otro botón, como es el 99.9% de los no juegos. No hay cambio de cámara. ¡Error! No hay cambio de cámara. Y yo, ok, sigamos y... ¡Ay, la cámara! Vea, ¡puta, qué hay ahí! Mira, me costó acostumbrarse. Sí. Eso fue realmente un issue que tuve que vencer. Ese es lo único frustrante para mí de repente, juego. Ok, vea, golpe fuerte, que hasta golpe cierto punto lento. Tiene algo de justificación porque esconden algunos items con los ángulos truculentos de la cámara... Pero estoy de acuerdo contigo. La cámara sí me gustaría que también fuera móvil con el otro joystick. Es algo es como que ahorita de repente te salieran con que... Bueno, y que quiera que no lo tiene Heavy Rain. Que no caminas con el botón normal de caminar, sino que con algún tu botón por allá, ¿verdad? Ajá. Ah, ya estás acostumbrado a ese tipo de movimiento. Ya. Yeah. Y eso de que de repente te salen 20,000 malitos y que vos... De repente te das cuenta, hey, solo estoy apretando el mismo botón miles de veces. Es un button smasher hasta cierto punto. Ah, hack and slash. Sí, entonces, así, llegué hasta... No jugué mucho realmente. Llegué, o sea, a no te gustó Bayonetta, ¿verdad? O sea, Bayonetta es más o menos similar. ¿Podemos trasladar esto entonces a Bayonetta, a Dante's Inferno? Devil May Cry. Ninguno de esos a mí me ha podido... El único que he podido jugar de ese tipo de juegos es el primero y el segundo... De Prince of Persia. Uh-huh. Ha sido el único que ha logrado terminar. Pero eso no es de millones de enemigos, ese es más de... Como no, hay partes que sí. Pero es que está más balanceado. Está más balanceado. Porque no solo tenés los enemigos, también. Tenés un montón de saltos, sí, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Uh-huh. De plataformas. Y ponerle, llegué hasta que matás a la Hydra, que tiene tres cabezas, uh-huh, y que después te vas a donde la Atena. Ahí llegué, empezando a que te salen unos minotauros, y yo, vergüenza, los minotauros, pues, tan difícil de matar, maté uno, maté dos, maté tres, puta, ya vienen otros tres, vea. Uh-huh. Chico, puta, y vienen otros dos, nah, como mierda. Ahí, ahí lo dejé, vea. Yo, nah. Yeah. Así es que, sorry, yo sé que es uno de los juegos que más para el PS3, pero sí, para Britomán. Y fíjate, ¿no?, que no lo he jugado yo. ¿Verdad? Yo lo tengo para Play 2. Algún día me lo vas a prestar, fíjate. Y a mí sí te digo, cuando yo lo jugué, me súper gustó, pero me llegó por una razón sencilla. Nunca había visto ese nivel de gráficos tan cachimbones en un Play 2. Y deberías de verlo ahora, el God of War Collection para PS3, ajá, a 1080p. Se ve increíble, sí, se ve el Collection. Sí, sí, sí, pues, bueno. Ok, sorry, lo dije, me van a caer puteadas, pero... Tenemos también una para mini... Para que vean que yo no me masifico. Una mini descarguita de frustración, pero no sé de quién es el que la había propuesto. Tico Man. Yo... Tico Man, una mini descarguita de frustración. El 12 de febrero salió el juego de Star Trek Online. Ajá. Yo dije, bueno, vamos a hacer... Está muy bien calificado. Hacer una reseña, vamos a ver si existe una versión bajable gratis que dé un como trial version. Un demo, decís vos. Un demo, un trial version, donde pueda probar y ver qué hay y poder tal vez recomendarlo y tal vez conseguirle más clientes a Star Trek Online. Pero ellos al parecer no están así como... No creen. Interesados en esa idea de conseguir más clientes, no sé... No están interesados en que la gente pruebe el juego sin antes comprarlo. Entonces, no hay forma. Crap. O sea, hay un download ahí, pero dice, bueno, downloadea aquí el juego, ingrese su password y su no sé qué. Y su, o sea, como que ya tenés que haber comprado tu copia del juego o haberte suscrito de alguna forma para poderlo bajar. Si estoy en lo incorrecto y alguno de ustedes me puede corregir y decirme si se puede hacer, por favor, háganlo. Pero así como está la cosa, yo, la puta, bueno, ok. Veremos. All right. Mira. Mi descarguita. Yes. ¿Qué pasó? No, fuera del aire. Vale, Riata, es un gran spoiler y es un tema no conectado al show. ¿Quién se pone? Señoras y señores, vamos entonces a continuar este episodio con unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Así es, señoras y señores, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Luis Parra, que nos pone por acá. Para mí, ver esta foto fue como... Was just like finding out. ¿Qué? Fue como darme cuenta. Para mí, ver esta foto fue como saber que no existía Santa Claus. Y es una foto de la producción de Star Wars 1, cuando está Chewbacca sin... la cabeza y está también C-3PO sin la cabeza. Mira, eso es como sacar una foto de Mickey Mouse en Disneyland cuando se ha... Cuando está cogiendo la mina. No, se está quitando el disfraz o algo así. Eso es prohibido. Sí. Eso es como cuando yo estaba ayudando a una de las primeras teletones aquí en el país y salí backstage y en la cuando era la hora de los niños y vi a un payaso famoso del Salvador fumando. Opa. Y cuenteándose a la bicha, pues sí, mira, mamón, y que es que yo, fuck, o sea, choca esa imagen. Dios mío. Aquí tenemos también un email que nos mandó nuestro amigo Reaquilo, Optimus Prime en Taiwán. Y acá está la foto. Dicho que hizo uno, vea, ¿qué onda? Y no sé si este como que sí es hechizo, ¿verdad? Sí, es hechizo. Pero esto está tan lleno de... Uy, pero hay otros hobbies. Aparte de hacer un robot gigante, sí, en tu patio. Y todo es como de trompetas, pedazos de carro. O sea, todo hecho de rines, de llantas. Y yo creo que eso mismo hicieron el modelo de computadora de la película. Porque no se distingue a dónde está el robot y a dónde está todo el final de la maquinaria. Exacto, hay unos resortes ahí. Así que ahí está, buenísimo. Gracias a Reaquilo por la foto. Tenemos acá un email de José Ángel Espinosa, pero dice que no lo digamos al aire, así que no lo leeremos. José Josafat Gómez nos pone: hola Omar, nomás para pasarte el link donde puedes ir a bajar Simpsons número 163, si es que no te lo ha prestado el señor Torres. ¿Qué tiene de especial eso de los Simpsons? No sé qué tiene. Ah, es un Simpsons cómic por Aragonés. Ah, buenísimo. vamos a poner en el enlace. Nuestro amigo Daniel Torres nos escribe, hola Kiko, se escribe otra vez para agradecer. Sobrino del señor Torres. Que leyera mi correo. Ese tipo de tener de todo, vea. Sí. Algunos gran correos. Duro que menos computadoras. Ceras y teras. A mí no me gusta la computadora, tío. Les escribo para decir que leyeron mi correo algunos episodios atrás. En esta ocasión quiero recomendarles una canción para el final del episodio, uh-huh, que creo que va a estar muy de acuerdo con la gustada sección de videojuegos, que por cierto no es una sección porque solo lo han hecho una vez, dice acá. Me despido agradeciendo a los grandes. Que lo putearon mucho. No hemos hallado más blogs. Que me hacen pasar. No es una sección recurrente. Así que buenísimo. Es esporádica. Hoy fue, digamos. Claro, es una sección gourmet. Y gracias, gracias, porque esta es la canción entonces que vamos a usar para el final de este episodio. Solo vamos a dejar que cargue aquí. Uh-huh. Bueno, continuamos. Siguiente, Samuel. Nuestro amigo Sam nos pone saludos a todos los geekos. Esta es una descarga de frustración. Quiero empezar este mail, como siempre, reconociendo la gran labor que vienen realizando. Creo que la gran mayoría de podescuchas, o más bien esto, fanáticos de los cómic geekos, somos ya bastante creciditos, en muchos casos con otras responsabilidades y presiones de la vida profesional, social o familiar, por lo que el escape que representa escuchar su podcast cada semana es algo que no tiene precio. Se han ganado un lugar en el corazoncito de este y otros podescuchas. Sí, eso de no tener precio es arma doble filo, tengan cuidado. Es mejor tener un precio que se lo paguen de vez en cuando, aunque sea chiquito. Por lo explicado, me tomo la licencia de plantear mi descarga de frustración por el último tema del show. Harry Jackson, hasta el último momento pensé que sería broma, así como el resto de la mara en el chat. ¿Qué sigue después de esto? ¿La saga de Twilight? ¿Conoce a José ya, Miel? Ya, Julio ya la vio. José la Miel. Puntos por la referencia a José Miel. Espero que no, en serio, espero que no. Por otra parte, agradeceré. No, discúlpame, aquí los geekos se sacrifican y les advierten las cosas exactamente como son. Por otra parte, agradeceré. No le gusta, sáltese. Sí, considerar como posibles temas. No. De alguna carnita sobre los hijos de los personajes más conocidos del universo de los cómics, como David Haller. No. Franklin Richards. No. Su hermana. No. ¿Quién es David Haller? Spider-Girl. No. Damian Wayne. No. Scar. ¿Quién es David Haller? No sé, lo podemos. El hijo del señor y la señora Haller. David Haller. Pese de un cometa que pasó. Dakin, Don y Don Allen. Ah, Don Allen, sí, un gran señor. Freddy. Respetable. Freeman. Don Allen, sí, Don Allen. Y otros que su impecable investigación sugiera. Descubrió el cinturón Van Allen. No, sí, sí. Allá van. Y después formó el trío Van Halen. Fíjate que ese segmento tenemos que hacerlo. O sea, el segmento de. Completely made up fuck. No, pero es que eso sí lo forzar. Vaya, ahora vamos a hacer esta cosa. Sí, ya no va a salir. Canten. Y el segundo anterior había estado. Gran tecniqueada, ¿verdad? Por ahí se habló del tema, conoce a sus masitas, así también se oye. Bueno, me despido por no ser más extenso con un saludo. Yo quisiera conocer más masitas. Gracias. Mate teléfonos. Sí, claro. Mate en correo electrónico. Nuestro amigo Berno. El Averno. Berno. A Carlos Jiménez nos dice aquí, les saludo desde Bolivia. Quería compartir con ustedes esta noticia. No sé si ustedes ya sabían, pero salió la nueva película animada Justice League Earth 2. Crisis on Two Earth se llama. Ah, basada en el cómic de Grant Morrison. Y no lo sabía, pero. Como no, mi no amigo sabía. El señor Torres ya la tiene. Le voy a pedir que me la preste para luego comentarla. Pero decirle bien qué quieres que te la preste. Sí, pero las primeras impresiones hablan muy bien. Específica bien. A ver si comentan cuando vean acá. Pues estamos en trámites, yes. Así que tal vez ya para el otro episodio van a oír algo. Sí, porque esta semana lo íbamos a ver, pero tuvimos problemas técnicos. Sí. Así que buenísimo, gracias a nuestro amigo Berno. Mirando ayuda cuando es nuestro amigo. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos acá a nuestro amigo Daniel Brito que nos pone: hey, geekos, pongan los siguientes ítems en la tienda, que mi novia los quiere que se los regale. Además, así contribuye a las ganancias del show y que le paguen a Julius. Esos son los carros que nos gustan. Little Big Planet. Juego, bueno. Sí, mira, y quieren poner aquí a estos personajes que salen en Little Big Planet, que están en muñequitos plush. En plush. Plush. Así que los vamos a poner, gracias entonces a Rampage por comprar en la tienda geeka. Ivan Hawk Alzandía sí, nos escribe. Hola, Kiko, soy su amigo deprimido por la irreparable pérdida de su PSP. Sé bien que no es lo mismo, pero el sábado pasado mi esposa y yo nos enteramos de que vamos a ser padres de nuevo el mes de octubre. Yeah. Wow. ¡Felicidades! ¡Bárbaro! Sería mejor la noticia con un PSP en mi mano, pero sí, bueno. Pero bueno. Cabal. Y en este momento... O sea, que lo que gastarías en comprar otro PSP, ni modo, en pañalito. Esto dice acá. En ese momento hasta abandoné la idea de que me lleguen las fotos que le pedí al suertudo que vio mi difunta máquina. Puedo decir de verdad que hay cosas que sí son pérdidas y cosas que son bendiciones. Estoy feliz y ahora ya sé que hay que aceptar lo que se va. Y como buen geeko, fue haciendo el Messenger patojo. Sí, de todo. De todos modos. Yo creo que ibas a decir de todo ahorita. No, entre ginecólogos y gastos por venir, espero poder hacer un ahorro y acudo a su consejo. Me conviene más un PSP Go u otro PSP 3000, ya que me quedé con 10 UMDs del anterior. No, si tenés los UMDs y todavía los pensás seguir utilizando. PSP 3000. El 3000. Pero sí, también... Ya. Sí, sí. Es que igual y no está tan chido, pero se puede hackear, ¿no? El PSP para meterle ahí los emuladores del NES y del Super NES. Sí, pero hay gente que hacen eso, ¿verdad? Sí. también el servicio de Sony en México... Para las tarjetas de PSN son un fraude, ya que ni las venden online ni en las tiendas físicas. ¿El qué? ¿Perdón? Las tarjetas PSN. No, pero eBay México. Las vende y te las entrega. Sí, te entregan el código en por 3 email. Minutos. Uh-huh. Sí, por email. Igual que iTunes. Sí. Pero es que la tienda en México está bien gacha, porque realmente aquí en México lo más chido es hacer una cuenta del PlayStation Network gringa, uh-huh, y meterte a maximumcards.com y ahí compras tus números igual que en eBay, te llegan en 10 minutos los números y bajas todo el cotorreo. Está mejor así porque está bien raquítica la tienda mexicana. No, igual para El Salvador, lo mismo hago yo, solo que no me deja, él me detecta por supuesto el IP y no me deja alquilar películas, ¿verdad? Pero todo igual lo acá, que juegos igual y todo lo demás, uff, démosle con una cuenta gringa. Pues, dice acá, ¿de verdad le importamos a Sony como clientes en Latinoamérica? Bueno, estas son las pequeñeces y solo quiero agradecer la lectura de mi mail. El show pasado también me ayudó a reírme un poco de mi extravío y saber que sí, todos hemos sufrido alguna pérdida geeka. En fin, espero... El iPhone 3GS en pussy. Sí. Espero que acepten una llamada por Skype para estrenar un mes de estos mi futuro nuevo PSP. Espero su sugerencia y quiero hacer una breve descarga de frustración. ¿Que el futuro PSP también va a calentar pachas? Sí. Para la octava temporada de Esmavil. Es una caca mal hecha, pura incoherencia, poca seriedad, mal escrita, peor actuada, medio salvan las referencias geekas al universo de Superman, pero fuera de ello ya solo la veo por morbo de hasta dónde puede llegar algo que está hecho con las patas. Ya se gastó la descarga, creo yo. Y si no es mucho abuso, podrían hacer una complacencia musical al final del show a este amigo suyo con una canción que quiero para mi esposa. Es del Maese Sinatra. Y decirle que es la mujer más increíble que he conocido en toda mi vida. Señoras y señores, dejaremos la canción que nos habían puesto de Gamer Forever para el próximo episodio que vamos a hacer de videojuegos. Y en este episodio vamos a tocar al final I Got You Under My Skin. Que nos como ha el simbionte de Venom. Nuestro amigo. Yo sé que tiene relación. Tiene relación de cómics. Oh my god, tan guapo. Se lo ganó, pero está. No, tiene que tener relación de cómics, sí, y no, puta, sí. No tiene razón en este programa. Mi respeto. Mi respeto a esa agilidad mental. Bueno, ¿qué? Se los dedica al simbionte. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa moto? O ves al revés. El Marcos Ramos, muchísimas gracias por la portada que nos mandó. Y nos ha puesto por acá. Híjole, también quiere otra canción. Dice, bueno, Kiko, les dejo otra recomendación. ¡Ay, así soferio! ¡Ey, si este no es radio! Es del grupo Pereza. Le dan la mano y se agarra el codo. Y la rola se llama Super Junkies. Esta va para el siguiente, así que está buenísimo. Gracias. O sea, que la de Gamer para el otro. No, la de Gamer es cuando hablemos de games. 3 meses. Que por cierto, tenemos que tener a Ornoel. ¿Te acuerdas el que nos hizo la entrevista la vez pasada en aquel otro podcast? Porque él nos puede hablar de juegos también. Entonces. No, también te acuerdas mi de juegos. Podemos tener el culerín. El culerín ya me dijo que por Skype también puede. ¡Dúdelo! Ah, pues tendremos un verdadero episodio de juegos. Sí, eso me llega. Hoy sí podremos hablar de videojuegos. No, gracias. Así es, señoras y señores, con eso ya cerramos la bolsa de correos. Dos semanas de anticipación. Yes. Si no nos han escrito todavía, pues lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Ya lo ganaron porque acabamos el programa. Sí. Así es, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio más. Señoras y señores. Se decide cerrar el episodio, Marmán. Les voy a recordar que próximamente a los Geekos los van a ascender despuestos. Ah. O Marmán pasará a ser el CEO del el CEO. Paso de ser el feo a ser el CEO. Yo soy el feo. ¡Ay! Se me murió la agilidad mental. ¿Qué puto decir? Lo único que se me ocurrió fue. No quise destruir esas ilusiones. Ay, Tecoma para pasar a ser el director ejecutivo de Alianzas Estratégicas, alias es el que lee Wikipedia todos los programas. Julio pasará a ser vicepresidente en cargo de investigaciones, porque voy a leer siempre las noticias de Newsarama. Y Tecoma va a ser recursos humanos. Porque no hace ni recursos inhumanos. All right, señoras y señores, muchísimas gracias entonces a los que están escuchándonos en vivo siempre ahí. Estamos a Armand, de David Asturias, el Sensei, Guillermo Josafat, con Chan Marte. Gracias, Rofe, Rey, Aquilo. Y había una plátora más, pero como que se han ido saliendo poco a poco. Es que se cayó el audio, parece. Se ha estado... Sí, mira, se ha caído el audio. Y qué extraño porque tenemos a Marte todavía conectado, ¿verdad, Marte? Sí, claro que sí, pero pues estamos en por Skype. Sí, por es Skype. Es que es la tecnología Share, así que tenemos que tener un... ¿Esa no se cae, ¿o? De la tecnología ¿ay? Share. También muchísimas gracias al Sensei que está ahí con nosotros. ¿Verdad, Sensei? ¿O te desconectaste? Ahí está. Está pasando por el túnel. Ahí viene. Ahí está. Gracias, Sensei, por participar con nosotros. A huevo. No sería lo mismo sin ti, Sensei. Bueno, sí. Noticias. Hey, ¿vieron la noticia? A ver, ¿cuál fue la noticia? ¿Cuál noticia? Que vendieron Superman a un millón. Que los hermanitos Nolan van a dirigir El Hombre de Acero y la Justice League. No, era David Goyer que va a... Que va a escribir. No, ya salió. Ah, ya también. Ok. Mira, excelente. El Sensei, a pesar de que se conecta por Skype y toda la cosa, suena como que es short band radio. O sea, como que está allá por las Himalayas. Cuesta hacer ese efecto. Sí. Es caro. ¿Por qué no vieron las películas? Es que sabes que él compró el micrófono estilo Lost. Que alguien es ahí. Parecía en rasuradora. Todo un volado redondo. Es todo reconstruido de piezas. Tiene que sonar así. Lo he hecho de coco. Como la isla de Gillian, hasta como que tiene a saber señales de AM ahí intercaladas, o sea, una onda toda extraña. Así son los grillos. Aquí yo soy pinchoso. Sí, no, Sensei, de veras, venite aquí al estudio y cuando me digas, te voy a regalar un headset USB. Venite, hombre. Vente. Para eso es el carro, hombre. Sí, hombre. Queda muy lejos. Un fulano, no, un cholotón diciendo, yo soy el Sensei, quiero mi headset. Quiero mi headset, hijo de puta. Y le damos los audífonos porque ahorita ni me acuerdo qué cara tiene. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, visita nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, al blog. A la tienda de los Geekos en Amazon para que ustedes puedan comprar ahí las cosas que nosotros vamos recomendando. Y si ustedes quieren recomendar algo, mándenme un email y con gusto yo lo pongo en la tienda para que lo puedan comprar. Y esa compra al mismo precio y nos queda a nosotros un porcentaje que nos ayuda a mantener el show vivo. Expresado el porcentaje en números imaginarios. Yes, señoras y señores. Los esperamos aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... Congratulations, you are still alive. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Pues, obvio. Oh, yeah. A la madre, cabrón. No, es de Saw. El Sonsei. Según yo era una película de zombies. The zombies. No creo. Upa, ¿qué pasó? Hasta se cayó el internet. El internet y la compu y todo se trabó. Bueno. Ah, se borró el podcast. Sigue grabando. Torito. Eso fue Marte. Torito. favorito. Bárbaro. Bárbaro. Ay, sí, Marte se afligió, fíjate, yo no tengo pulso aquí. Ay, Dios mío, qué bárbaro. Así es que, señoras y señores, volver a oírlo a estos famosos hablando tonteras otra hora y media, no. Nos vemos la próxima semana. Esta nos canción seguimos, va mejor. Para Ivanhoe Calzanilla y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you, Teddy Brock, under my skin. El simbionte, sí. Y señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un I have a dream de Brito Man. Bueno, aquí vamos a seguir porque me acordé de un sueño, ¿verdad?, que tuve anoche. Acuérdense que es un sueño, si es que no esperen nada de lógica, está sin editar. Está... sin editar. Bueno, resulta que en este sueño yo era soldado. Ajá. Yo iba así, mi trajecito camuflajeado. No, camuflajeado con mi arma. Íbamos, y esto como que es recurrente en mis sueños, ajá, atrás de un vehículo, o sea, en el asiento de atrás de un vehículo. Y nos parqueamos, vea. Y entonces nos bajamos. Sí, me dice el otro. Puy, esto va a estar yuca porque vamos a tenemos que transportar de este edificio a la otra facilidad, uh-huh, a Megatron y a Starscream. Sí, vea, suerte que están desactivados, vea. Sí, mala. Sí, a huevo. Entonces, ponelos ahí, me dicen. Y yo pongo un muñequito de Boba Fett. el que yo tengo en la casa, el Boba Fett, pero el grande. Ese era el Megatron. O sea, ponelos ahí, yo eso puse, ¿verdad? O sea, esos eran, ¿verdad? Y ya nos fuimos para adentro, va, vergón, sí. Yo, va, pues vámonos, Mara, va, vergón, ¿verdad? Ya nos volvemos a montar el carro, pero en eso volteo a ver atrás y había otro camión cholo y veo sentado manejando a Megatron, pero ahí sí ya era Megatron. Ajá. Y a la par Starscream sentadito en la cabina, ¿verdad? Y yo, bueno, miren, Mara, y estoy de puta. ¿Se pueden ir para otro lado? No, no, no. ¿Cómo va a creer? Va, pues, vergón. Y vamos, empezamos y los bichos atrás, siguiendo. Y lo van siguiendo. En eso, ya nuestro carro ya no era carro, sino que andaba sobre rieles de tren. Y entonces lo ves que da una curva y ellos, ¡pum!, se van por otro lado. ¡Ya ven! ¡Miren, se van! ¡No, pero con la puta! ¡Disparémosle! Sí, pero es que espérate, pero es que no podemos cruzar. Esto va sobre los rieles. Entonces, espérate aquí cuando dé la curva para allá. Yo creo que los alcanzamos a ver y les disparamos, vea. Va, sí, chido, vea, que no sé qué. Y de repente, ¡pum!, estábamos adentro de una habitación. Así un corte bien, Amazon Women from the Moon. Y estamos en una habitación y bueno, y entonces escaparon, pues sí, pues escaparon. Pero mire, le digo yo a una vieja que me, mira, imagínate un edificio como que si es el típico, no sé si han ido aquí en nuestro país, al típico cuartel de la PNC, así un edificio oscuro, viejo, o sea, nada bonito, ¿eh? Y me lleva así a un cuarto, ¿eh? Pero así un cuarto, viejo, todavía un escritorio de esos escritorios de metal viejo. Se cayó Marte. Y no, pues no, sí, no. Me dice, y mire, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se escaparon? Pues sí, le dice, fueron por ahí, por otro lado. Pero mira, a mí lo que me llama la atención es que eran Megatron y Starscream. Si ellos podían salir volando en cualquier momento, ¿verdad? ¿Por qué se huevearon el camión? O sea, ¿por qué huir el camión? ¿Verdad? Si ellos podían, o sea, ellos lo que querían era el camión. Sí, ¿verdad? Dice que eso no era autotransforme. Y ahí me desperté. Ahí me desperté. Nos perdimos. No sé por qué. Algo, tal vez sueño ahora con la continuación de por qué querían el camión. Un Constructicon, ¿verdad? Damn. Pero ya vamos transportando a Megatron y a Starscream. Bárbaro, papá. Señoras y señores, nos vemos. Y ya, ya detecté por qué no funciona el stream. Pero no, eso lo diremos. Se ha zafado un cabecito. No lo habías activado. Se lo llevó a Starstream. Oh. Starstream. Starstream. Falló. Starstream.